Street Fighter V recibirá un nuevo DLC este 21 de septiembre y se trata de un nuevo skin para Rose, el que la hará lucir como Ruby Heart, personaje que debutaría en Marvel vs. Capcom 2, pero que originalmente fue concebida como un personaje de Darkstalkers. Por lo que si te gustó Ruby Heart en dichos tiempos, esta podría ser una buena oportunidad para poder usarlo una vez más. Este skin podrás adquirirlo por $3.99, o si adquiriste el Premium Pass de la temporada 5, lo obtendrás sin tener que pagar ningún coste adicional.